industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Estos fueron los estrenos de fin de semana. Ozuna nos entregó Enoch, su nuevo disco, cuyo significado es el negrito de ojos claros. Sech hizo el remix de Relación con Daddy Yankee, Rosalía, J Balvin y Farruko. CNCO compartieron el video de Beso. Supernova volvió con Tan Cerca. Gondwana publicó We Are The Lions con Michael Rose. Villa Cariño nos trajo el clip de No Vuelvas a Llorar. Y la Combo Tortuga lanzó Cuando Decidas Partir. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.